Es un caso. Pero Logan es un niño que ha sido desaparecido y reconocido ya en todo el país, sin duda, solamente con nombrarlo. Y vamos a hablar de la cobertura mediática que ha tenido este caso y esa preocupación que de gran parte de la sociedad parece que es el argumento o la excusa de muchos medios para cruzar todos los límites de la intimidad de ese niño y también de su familia. Para reflexionar un poquito sobre esto, la tengo en línea telefónica a la compañera, a la amiga, integrante de la Red Par, periodista feminista, Mónica Molina, quien ya estoy saludando. Hola, Moni, buenas tardes. Hola, Mari, hola a todas, todo el equipo de Tu Tiempo Mujer. Aquí estamos, yo te dije de llamarte para charlar sobre este tema preocupante, por supuesto, por la situación. Ya son 20 días donde ha desaparecido este niño. No ha desaparecido, me rectifico, porque nadie desaparece por sí mismo. Claro, nadie desaparece. O sea, lo han desaparecido de alguna u otra manera. Pero me quiero detener con vos porque no vamos a analizar el tema de la causa, del gobierno, de la intromisión de la cuestión política, de todo lo nefasto que cubre toda esta historia, sino de la cobertura de los medios periodísticos. Sí, vos sabés que estaba, bueno, obviamente una va haciendo zapping, ¿no? Sí. Sobre todo, digo zapping esto en alusión al medio televisivo, sí, en términos generales. Así es. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones, por mal que nos pese, y yo que he trabajado bastante en el tema de televisión, la verdad, es el medio más perjudicial en el abordaje periodístico que se está haciendo sobre la desaparición de Loan Peña. Sí. Que, bueno, por supuesto, estamos todas muy consternados porque cada vez que pasa esto con un niño, una niña, que no, lamentablemente, tenemos que decir que no es ni el primero, claro, y ojalá fuera el último. Así y es. Ojalá pueda ser encontrado en condiciones que se merece un niño de esa edad, ¿verdad? La verdad que es muy preocupante el abordaje que hacen los medios, más allá de que esto hemos tratado en otras oportunidades, porque están vulnerando de manera sistemática su derecho a la intimidad. Se brindan determinados detalles vinculados a toda la cuestión de los vínculos familiares y demás, que no hacen a la situación de la causa en sí. Claro. Digamos que la preocupación sería que Loan aparezca. Claro. Obviamente, ese es el objetivo. Yo estaba recorriendo distintos medios, como te decía, todos, por supuesto, en una disputa, en una carrera desenfrenada que veo a ver quién pone una imagen un poquito más cerca. Sí. Recién miraba un poquito más cerca de la cara de la abuela, un poquito. Ay, más. Sí. Digo, tremendo, tremendo. Es tremendo y exacerba el morbo y no hace a la cuestión en sí de lo que ha pasado con la criatura. A esto se suma que, por supuesto, tenemos una causa de la que, por supuesto, no vamos a hablar porque en términos reales desconocemos todo el entramado que hay allí, sí, sí. La trama, sí. Digo, para hablar con seriedad no podríamos, sí, hacerlo nosotras ahora, no. Pero lo que ocurre es que salta a la vista que hay una serie de circunstancias que son absolutamente poco claras respecto de cómo se ha encauzado esto, sí, sí, que hace que entre el morbo exacerbado de, sobre todo de la televisión, porque sí, en los gráficos y en la radio esto no se ve de la misma manera, el no. tema aparece en la agenda, pero no es el tratamiento de minutos y minutos, como si fuera una telenovela, a ver quién ocupa, quién da el capítulo más truculento de esta situación. Lo que es cierto es que acá tenemos dos aspectos. Por un lado, los medios televisivos, sobre todo, y televisivos, tenemos que también decirlo, metropolitanos. Sí, claro, por supuesto. Medios sí, de comunicación, sí. La televisión, que no es nacional, a mí no me gusta hablar de televisión nacional porque son medios de Buenos Aires que llegan a las provincias, que es muy distinto a que sean nacionales. Entonces, por un lado tenemos esto, que van con una impronta muy y un acelere muy propio de sus dinámicas, más la cuestión del rating, y por otro lado tenemos otro aspecto que tiene que ver con el rol que debería tener el Estado para cuidar, para preservar que estos derechos de este niño no sean vulnerados. Sí, sí, sí. Ni su identidad, ni su No hay modo. De esta manera no hay modo de que los derechos del niño sean preservados. Y yo digo, esta sobreexposición que venimos viendo, la intromisión en la intimidad, la violación de la... Y lo que prima, como vos bien decías, ante la situación real que es la desaparición de un niño, lo que prevalece acá es la medición de la audiencia. Sí. ¿No? Sí, sí. Entonces se especula con toda clase de cosas y se le da entidad a cualquier persona que opina sobre el tema de una manera absolutamente morbosa y además especulativa. Es tremendo. Sí, hay una cuestión. Recién, mira, en esto que te decía, de porque, bueno, evidentemente donde más nos impacta es en el tema de la tele por el tipo de insistencia y la cantidad de minutos que están. Sí, y ponen un montón. Y ahí te das cuenta, en un tratamiento inadecuado que se hace en términos generales, es... la selección de fuentes de información para dar cuenta de lo que viene sucediendo. Primero, yo creo que si a cualquiera de nosotros nos agarran desprevenidos, nos dicen, bueno, ¿en qué punto está esta situación? Unos dirían que el niño se fue al Naranjal, otro que la tía, otro, digamos, a ciencia cierta, no podríamos ni siquiera informar, porque es tanta la saturación que ni siquiera es ni buena ni adecuada la información. No, tal cual. Y además esto de que yo te decía, ¿no? La especulación ante una posible primicia, ¿no? Continuamente están generando instancias, lucubraciones respecto de qué, y la verdad es tremendo porque, a ver, ¿contra qué pasa cuando ocurre esto? También se fomenta, lamentablemente, en las redes todo tipo de comentarios que también son una usina inadecuada de información. Así es. Y en realidad, cuando se hace un mal abordaje de estas situaciones, en realidad lo que viene a hacer es perjudicar muchísimas de las situaciones que viven distintas niñas y niños en la realidad. Vos fíjate que aparece, entre comillas, digo esto, el caso Loan. Sí, pero tal cual el caso. También nosotros sabemos que la situación de las infancias está siendo muy tremenda en nuestro país, por todo así el contexto. Sí. Y he visto en un solo programa, a lo mejor me perdí otros, pero he visto un solo programa que fue el de QR, que no me acuerdo cómo se llama el periodista, que en su mesa había una periodista que con mucho criterio brindaba algunas estadísticas y se salía de la cuestión esta morbosa de lo que estamos viendo continuamente en la tele, que en definitiva nadie sabe por dónde va nada de esto. No. Hay, por un lado, responsabilidad del Estado en cómo manejar esta situación y las barbaridades que se están diciendo que hacen dar lugar a pie a toda esta serie de lucubraciones que hace la prensa en términos generales, sobre todo la televisiva, ¿no? Estamos hablando de eso. Sí. Viene generando una cuestión absolutamente morbosa. Y por otro lado, esta cuestión, ¿no? La irresponsabilidad, que pareciera no poder parar Digo, alguien de la producción periodística que pueda tener dos dedos de dos minutos y decir, bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo? En algún momento hemos hablado del Consejo Asesor para el tratamiento de la guía, ¿no? Que es el tratamiento periodístico, de los cuidados que hay que tener. Alguien no, salvo la familia que está, digamos, los más íntimos que están desesperados en la búsqueda de al resto, esta situación lo único que quiere es que el niño aparezca. Exacto. Que se sepa qué ha sucedido, pero que aparezca. Mm. Y la verdad que es una trama muy... muy perversa lo que hacen los medios. A mí realmente me avergüenza como periodista. Sí, sí. ¿Cómo no pueden parar un poco la pelota? Y también no se replantean nada. No, absolutamente nada. Pero no, uno ha escuchado y ha visto casos, cosas que son, no, que yo no me animo ni a repetirlas, mira, por la vergüenza. Pero también esto que vos bien marcabas, Moni, que es imprescindible que existan mecanismos del Estado para controlar esto también. Sí. Obviamente que estamos huérfanas y desamparadas de toda esta situación, no solamente a través de la difusión y de los medios, sino en otras áreas, ¿no? Y que ya lo hablaremos. Pero yo me enteraba también que esta semana terminó el mandato de Miriam Lewin como titular de la Defensoría del Público. O sea que... Sí. Tampoco tenemos señales de que se vaya a resolver su reemplazo, no, digo. Y además no está funcionando la comisión esta que decíamos de asesoramiento del cuidado de la imagen de niños, niñas, adolescentes del ENACOM. Exacto. Entonces estamos en una situación, a ver, como periodista una sabe que, o sea, vos tenés libertad de expresión, ¿verdad? Uno puede ejerce su derecho humano a la libertad de expresión. Eso no quiere decir que sea un valor absoluto. Digamos, no es que vale todo cuando una tiene que informar. Hay cuestiones que cuida. ¿Que podemos equivocarnos? Claro que podemos equivocarnos. Pero vos tenés la posibilidad de resarcir eso, de no seguir cometiendo los mismos errores. Hay algo, mira, hace un momento veía que lo decían en chiste y yo decía, es tan grave la situación que hay. Y se reían esto de entre que, bueno, es una zona que no hay ni puma ni yacaré por esto de la barbaridad que dijo Bullrich de hacer radiografía. Bueno, digo, hasta ese punto llegamos de nivel de chabacanería, de respeto, perversión, porque, de falta de respeto. Digo, porque esto también pensar que el morbo por el destino de un niño que falta de su hogar. Y más aún cuando se trata, como en este caso, de un hogar pobre o vulnerable, y ese no puede ser la cobertura de los medios, es el morbo. Y vos pensás en esa familia tan humilde, ¿cómo están viviendo toda esta situación? Cuando ven todo este... Porque también, digámoslo, hay un gran... circo, un show montado a través de esta situación. Entonces hay un show que continuamente se alimenta todo los el medios, tiempo. Decimos con los medios aparecen el clásico abogado que siempre aparece para centrarse en el medio de todas las causas entre. Y la verdad que tal cual. Esto, ¿sabes qué? Yo pensaba este tipo de coberturas que ya llevamos 19 días con esta situación, hace que terminen, ¿cómo te diría?, quedando de lado la importancia que tiene de la agenda de lo que ocurre con las infancias en nuestro país. Tal cual. Que incluyen también las desapariciones. Sí. Entonces, a mí me parece que esto, vos escuchás a periodistas en términos generales y de los medios que han estado mandando, que mandan, que tienen sus corresponsales, sus cronistas ahí en el lugar, y te dicen, no, porque tenemos que cuidar la imagen de no sé del niño que acá, que allá, pero a la vez están haciendo todo lo contrario. Todo lo contrario, sí. Sí, pero ¿escucha lo que dicen? No, yo creo que no, y además, fíjate, hoy yo... casi me muero cuando lo escucho, que pongo el televisor al mediodía cuando llego a casa, y un periodista en el lugar con el padre de Loan le pregunta en cámara si él era realmente el padre biológico de Loan. ¿A vos? Yo me quedé... Yo digo, no, esto yo no puedo estar escuchando bien. Lo escuchó, bueno, lo escuché. Y el pobre hombre, ¿qué va a responder? Pero a ver... No, es muy grave. Es gravísimo esto. Se avanza y se inmiscuyen de manera totalmente irrespetuosa con la vida, la intimidad de las personas. Y a ver, más allá de lo que uno pueda pensar, uno tiene que respetar hasta tanto se decida, claro, la justicia determine si alguien es culpable o no. Pero además, en este caso, digamos, de su familia, es algo que no les importa, digamos, no, y se entrometen en su entorno y se meten dentro de sus casas. Y por un lado nos queda esta idea, o mucha gente que por ahí no está trabajando en los medios de comunicación dice, bueno, pero de otra manera, si los medios no están, no aparece nada. No, bueno, los medios pueden estar, pero tienen que hacerlo de manera respetuosa, responsable. Por supuesto. Ese es el punto. Y hasta acá lo que estamos viendo es que pareciera que las guías que hay, que todas las sugerencias, las recomendaciones para el abordaje no se están respetando. Y no se respetan. Y vos fíjate, hay algo que, digamos, cuando uno lee, digamos, qué cosas tener en cuenta, que a veces las tenés que ir refrescando para decir no meto la pata con esto. Claro. No cometo una cuestión involuntaria, digamos, en el caso de que uno está atento a esto. Esto está consagrado en la Constitución Nacional. La Convención de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes son parte de nuestra Constitución. Entonces, no se puede ser tan irresponsable, por ser muy benévola con la palabra, frente a la cobertura. La verdad es una cosa que te dice por ahí alguna gente que está preocupada, ay, con ese niño, dice, no quiero ni mirar más televisión. Claro, la gente empieza a tener una cuestión de rechazo como mecanismo de defensa, claro. Creo que también esto ocurre, ¿no? Sí. De rechazo porque no quiere escuchar más las barbaridades. No, y aparte porque es un... Lo cual es saludable, por un lado, sí, ¿no? Sí, porque además es un cúmulo de cosas que parece que compiten cada canal a ver cuánto más especulación y más morbo agregan a la situación. He tenido oportunidad de leer toda la parte de la prensa gráfica, porque en algunos casos no soy suscriptora, entonces no puedo ingresar. Hay que pagar. Y no, algunos medios no se puede no pagarlo. Entonces, claro, ¿sabes qué sería interesante? Sí, tal vez estaría bueno, me voy a proponer esto, buscar los medios de gráficos de Corrientes. Claro, para ver qué se dice allá, porque acá, bueno, escuchamos esta batería de especulaciones que hacen los medios metropolitanos, como vos bien decís, pero no es muy poco lo que se sabe del periodismo de Corrientes. Local. Claro. Yo creo que deben estar, no a lo mejor, no quiero hablar por la gente de Corrientes, obviamente, pero como cuando nos sucede acá, que vienen por una situación y te atropellan, pero te atropellan además literalmente, porque como no les importa lo que las fuentes de información y las voces y respetar los tiempos, las circunstancias propias de cada lugar, de verdad que atropellan. Sí. Entonces, yo creo que esto es, lamentablemente, esa forma de ejercer, ¿no? El poder, el periodismo metropolitano con el resto de las provincias es bastante grave. Que además aparecen cuando hay situaciones de este tipo para seguir ejerciendo su poder y su hegemonía y sus formas bastante cuestionables de ejercer el periodismo. Sí. Pero bueno, yo creo, por un lado, es esto y que hago la diferencia. Sinceramente, yo creo que es muy diferente la gráfica, la radio, respecto de lo que está ocurriendo comparto. Con la tele. Y por otra parte, parte de esta responsabilidad de no cuidar, de no proteger a las víctimas, sí, la tiene el Estado. Totalmente. Ese Estado, sí, sí, que hoy por hoy no hace otra cosa que estar vulnerando desde la eliminación de organismos claves para el tratamiento de estas temáticas. Uh-huh. Y además con personajes y con expresiones como lo que ha dicho Bullrich respecto de esa forma patotera de llegar a un lugar y de decir barbaridades que no tienen ni ton ni son. Bueno, ahí hay mucha responsabilidad. Sin duda, sin duda. Entonces, bueno. Claro que sí, le ponemos la carga también al Estado, que debe cuidar no solo estos procedimientos, también debería hacer un control sobre los trascendidos y todo lo que corre a través de los medios. Y digo, con la información, ¿no? Y aparte, sí, el cumplimiento de respetar los derechos del niño en este caso, eso tiene que ser visto. Y bueno, pero si vamos a esperar, no quiero expandir. Estamos complicadas. Lo que sucede es que esta falta, esto que nos viene sucediendo desde diciembre esta parte, sí, con los organismos que están eliminando como sí, o desmantelando, desmantelando sí, totalmente, sí, sí. Lo que ocurre es que ante una situación como esta, que estamos viendo lo inadecuado de los abordajes, es tan grave que en realidad también las distintas suposiciones de investigación y demás entorpecen la propia investigación. Total. Digamos, es a ese nivel de grave. Sí. Sí. Por eso es tan delicado. Vos no podés estar, o sea, están las 24 horas sí, elucubrando sobre sí, algo. La sí, verdad, no hay forma de reflexionar cuando se está continuamente de esa manera funcionando. No, y además se pierde absolutamente este objetivo de encontrar el niño, que es lo fundamental. Y digo, sí, sí, que no suceda, ojalá que no, y que esto pueda esclarecerse, digo, que sepamos qué pasó con Logan, porque uh-huh, también totalmente, corremos el riesgo de que esto se pierda. Bueno, sí, fíjate vos que con la desaparición de Sofía Herrera en su sí, momento, sí, que es, digamos, de allí viene la alerta. La alerta Sofía, sí. Estamos sin saber de Guadalupe, pero además de tantos niños sí, y niñas. Sí, sí, sí. Digo, y por otro lado tenés quien un Estado que te desmantela la búsqueda de niños y niñas desaparecidos en la dictadura. Sí. Digo, es así de perverso, de perverso sí, la situación. No son cosas separadas cuando pensamos en el rol central que tiene el Estado, un Estado que nosotras pensamos cómo debería sí, funcionar. Sí. No que nos viene ocurriendo, ¿no? Bueno, la verdad que ojalá una pudiera tener más respuestas en términos de cuestiones, pero bueno, no estamos en esos medios dirigiendo. Bueno, medios que por otra parte dejaron de lado la figura de que había de editora de género, uh-huh, eso también hay sí, que tenerlo en cuenta. Sí, esto no es casual, no, digamos. Y vamos retrocediendo, ¿cómo? ¿De qué manera, Mónica? Y sí, y una totalmente, piensa de qué manera hacemos frente a todo esto, de qué manera podremos revertirlo, uh-huh, y mira, qué nos espera. Si bien es cierto que, bueno, tiene que ver con otro tema, yo te lo compartí hace un momentito, sí, fíjate vos igual qué importante que es las redes y las colectivas feministas, uh-huh, para acompañar y sostener determinadas posturas. En el día de hoy se hizo la presentación colectiva del informe de las víctimas por acoso del periodista Pedro Brieger. Ah, sí, sí. Yo te lo compartí porque me parece que es ya, importante bueno, socializar. Dale, ahí lo tengo, después lo voy, sí, después lo voy a leer sí, y seguramente será motivo de que charlemos en otro momento. Sí, pero sobre todo yo lo traje acá a colación porque me parece que si no fuera porque existen las colectivas y el trabajo de territorio de las feministas, muchísimas quedan, cuestiones de estas no las hablaríamos. No, ni nos enteraríamos seguramente. Totalmente. Lo que es peor. Totalmente. Así que bueno, mucho para cortar todavía con toda esta situación que nos atraviesa. Sí. Y mucho para plantear también, ¿sabes qué? En las carreras de comunicación para la formación. Sin duda. Y bueno, y como suelo decir últimamente, abracémonos fuerte hasta que esto pase. Porque me queda mucho más. Abracémonos tal cual. Gracias, Moni. Bueno, hasta pronto. Bueno, Mari, un abrazo. Chao, chao. Mónica Molina, compañera militante, feminista, periodista, analizando un poco esta situación que nos golpea, que nos mantiene angustiadas y que no sabemos siquiera si se va a resolver. Un poco de música para alivianar el momento, querida, a vos. Yo soy del mar, soy del arroz.